Hola José, ¿escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos qué está pasando en Córdoba. No sé si me está recibiendo bien, yo te escucho con dificultad. Acá se escucha perfecto. La movilización de hoy realmente fue una marcha importante, con una marcada presencia de estudiantes secundarios, básicamente, pero también con una participación importante, comparado con otros años, de estudiantes universitarios, los centros de estudiantes más las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de la universidad. En este, la ciudad de Córdoba, digamos, y sí traccionar a partir de la lucha que se viene realizando los estudiantes secundarios universitarios en la ciudad de Buenos Aires, esto ha generado también una situación de que los estudiantes también vean y hagan un reclamo sobre el estado de edificio de los colegios y las instalaciones de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero también acá hay una situación muy en particular, que es el inminente aumento nuevamente del boleto del transporte urbano de pasajeros, que se elevaría del costo de 2 pesos a 2 pesos con 60 o 3 pesos, lo cual realmente se haría de un impacto muy fuerte sobre el bolsillo del estudiante, y ya sea secundario o universitario. La movilización realmente, como siempre, mostró y muestra un nivel de solidificación del movimiento estudiantil a partir de las organizaciones gremiales que tiene con sus centros de estudiantes, pero también un movimiento estudiantil signado con una característica importante, que es que de un alto nivel de politización y de una mirada en retrospectiva hacia las luchas anteriores, desde reivindicar a los compañeros y compañeras desaparecidas de la Noche de los Lápices hasta los distintos momentos de lucha en los últimos años. En el documento o en las distintas intervenciones que hicieron los estudiantes secundarios, reclamaron no únicamente el no aumento del transporte urbano de pasajeros, sino también reclamaron la defensa de la educación, que se termine el fin del modelo neoliberal, de que este gobierno realmente tiene que generar, hacer políticas más serias de defensa de la educación pública y de garantizar el acceso a la educación. Y algo que también atravesó esa marcha importante acá en Córdoba fue la exigencia de la aparición con vida de Jorge Julio López, y que realmente es algo muy delicado que aún no se sepa sobre el paradero de López. Y acá, si me permitís, hago un comentario relacionado con lo de Julio López y el juicio que se viene realizando acá en Córdoba a los genocidas, donde está en el banquillo de los acusados el ex presidente, entre comillas, de genocida, Jorge Rafael Videla, el comandante jefe del tercer cuerpo de ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y otros represores más acusados de fusilamientos de presos políticos que estaban a disposición del PEN en el año 76, donde a partir de un acto que realizó la agrupación Montonero, que ellos plantearon la continuidad de la lucha, la posibilidad de que, si fuera necesario, volverían a sacar las armas, Jorge Rafael Videla hizo una denuncia de prácticamente de tinte ridículo, grotesco, en la justicia federal, porque él se siente, a partir de esas declaraciones de Montonero, amenazado por la organización Montonero, él y su familia. La verdad que avisa de lo que ha pasado en el retorno de la democracia y la lucha por el juicio y castigo a los genocidas, y teniendo justamente que recordar 4 años de la desaparición de Julio López, que un personaje siniestro de la calaña de Videla que haga esa declaración, realmente, esa declaración y esa denuncia a la Justicia Federal de Córdoba, realmente no sabemos si encapsularla, meterla en un tono de cinismo, hipocresía, caladurez, o quizás todo eso y mucho más. Qué perversión, ¿no? Había escuchado que la característica especial que tienen estos juicios es que eran detenidos que estaban a disposición del PEN. Entonces hay una cantidad de pruebas que ellos no pueden desconocer y que no se puede desconocer para ese juicio. ¿Es así? Sí, exactamente. Además, todos estos 31 fusilados y fusiladas simularon fugas. Entonces los cuerpos han estado fichados por médicos, que la muerte fue por el impacto de bala en distintas partes del cuerpo, o hay testigos de que hay un caso concreto de uno de ellos que luego de una sesión de tortura y una paliza que le dieron dentro de la del penal San Martín, el compañero Pablo Lambalustra quedó prácticamente cuadripléjico. Esta persona se lo acusa de haberse intentado fugar del hospital, estando para cuadripléjico, y que en el intento de fuga fue abatido por el ejército. Realmente la cantidad de prueba documental sobre el estado de prisión y el estado de detención, más las torturas que recibían estas personas y la cantidad de testigos presenciales, hacen que cualquier argumento que ellos puedan esgrimir a la hora de decir que no sabían nada al respecto de la detención o el futuro de estas personas que aparecieron fusiladas, realmente no es inverosímil, ¿no? No tienen forma de demostrar que ellos no estaban en el lugar o que no sabían nada. José, algo que salió en el séptimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos fue la dificultad de los medios alternativos de cubrir estos juicios. ¿Cómo se posibilitó la cobertura de los medios alternativos o siguió esta nefasta consigna de que los medios alternativos no pueden cubrir estos juicios? Sí, la verdad que los medios monopólicos, los medios tradicionales acá en Córdoba vienen haciendo una cobertura de los distintos momentos del juicio a Videla y a Menéndez. Lo que sí no coincidimos o a la hora del tratamiento de la información es de la victimización de los desaparecidos. O sea, que los queremos rescatar buscamos rescatarlos como militantes revolucionarios, compañeras y compañeros que estaban en la lucha, algunos de ellos, muchos de ellos pertenecientes a LERP, a la organización Montoneros, gente que estaba en la lucha armada, gente que tenía altos niveles de compromiso con el proceso revolucionario que se vive en este momento, y quizás ahí es la distinción donde hacemos con los otros medios que se limitan a una crónica de lo que se dijo o lo que no se dijo, o buscando si se quiere hasta aspectos morbosos de los relatos que se cuentan en las distintas sesiones de los tribunales. Entonces, nos parece que si bien hay que decir todo lo que pasó sin pelos a la lengua, también es cierto que hay que recordar a estos compañeros y compañeras que colectivamente fueron revolucionarios que cayeron, bajo las garras del fascismo y la oligarquía en Argentina, estando en prisión.